Cine Eufórico. Traen para ti lo más relevante del mundo cinematográfico. Take your stinking paws off me, you damn dirty ape. Cine Eufórico, el gusto por el cine. Frankly, my dear, I don't give a damn. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cine Eufóricos Podcast, episodio número 77, con ustedes, crítico de cine, Carlos Chávez, Madia Barrón y Víctor Luna. Estamos listos para hablar de los estrenos más relevantes de la cartelera comercial. En esta ocasión nos lanzamos nuevamente a las salas de cine para hablar de un estreno, precisamente de las salas, que es Nobody, Nadie, protagonizada por Bob Odenkirk, una película de acción. Además, revisaremos el final de la temporada 1 de Falcon and the Winter Soldier y una película de Netflix titulada La apariencia de las cosas, protagonizada por Amanda Seyfried. Bienvenidos a Cine Eufóricos Podcast. Madia, ¿cómo estás? Hola, muy bien, aquí nuevamente logrando mi segundo programa. La verdad es que no lo esperaba, pero bueno, aquí estamos listos para... Madia. Sí, exacto, veremos si la tercera es la vencida, pero aquí estamos de nuevo para platicar de las películas de esta semana. Bienvenida, Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Cinefóricos? Un gusto estar aquí de vuelta, Madia. Un gusto estar aquí contigo, Víctor. Pues lo poquito que hay que hablar de ello. Perfecto, perfecto. Pues miren, la verdad es que hubo, la verdad, como tú bien lo dices, bastante poco. Se estrenó un segundo avance de la nueva propuesta de Pixar, que es Luca, ¿no? Un tráiler que ya deja ver, ahora sí, todo este colorido, algo que de lo que se había alejado, al menos con la última película que nos había entregado Pixar, que era Soul, que me pareció a mí un poquito más fría, ¿no? Con mucho menos encanto. Pero otra vez, al parecer tienen el objetivo claro de crear merchandise y pues ya está. De vender juguetes. Estoy lista para los dragoncitos, no sé qué chingaderas van a salir ahora. Así que pues, Madia, ¿qué te pareció el nuevo avance de Luca? Me gusta, digo, como dices, más colorido, me gusta también como este concepto del mar y como más playero, más fresco. Digo, habrá que ver Pixar con qué nos sorprende en cuanto al tema de la historia y la profundidad, pero por lo menos en el tráiler nos deja entrever algo un poquito más, pues sí, más frescón, más. De acuerdo, más. Sobre todo eso, ¿no? Es la incógnita, ¿qué tan profundo va a ser la película? Porque ya nos tiene acostumbrados Pixar a un estándar narrativo bastante, bastante curioso, pues habrá que ver. Digo, la calidad a la que nos tiene acostumbrados Pixar se nota desde el tráiler, pero bueno, habrá que esperar. Me comentabas, Madia, que el estreno de esta película se planeaba para junio. Sí, así es, la van a poder ver en Disney Plus a partir del 18 de junio, entonces estemos listos para ver con qué novedades. Pero Disney Plus, ¿gratis? Bueno, gratis entre comillas, ¿o tengo que pagar algo más? ¿O se van a aplicar la del Disney Plus Plus Plus? No. O sea, claro. Disney Plus Premium, porque la de... ¿Cómo se llama esta? ¿La del dragón? La de Raya. ¿Raya? No. Así la aplicaron, ¿no? Porque ahorita ya entras a Disney Plus y ya la puedes ver gratis. Uh-huh. Pero hace 2-3 semanas tenías que pagar tus 300 pesotes aparte de lo que pagas de la suscripción, ¿no? Yeah. Pues hasta ahorita no ha pintado nada, digo, en ese sentido, por ejemplo, cuando se dio la premiere de Soul, que por cierto creo que fue justo un 25 de diciembre, nomás para agregarle así como el detalle, no pasó eso, entonces esperemos que no tengamos que pagar 300 pesos para verla en el Esperemos. Y Víctor Madia, pues noticia para mí, ajá, hablando de Disney, hablando de Marvel, hablando de todo lo que tiene que ver con el Miguelito. Pues Chloe Zhao resulta que es la directora de Eternals, ¿no? De la nueva película que da el banderazo de arranque a la nueva fase. Uh-huh. Que ya se supone, es que ya uno ya no sabe dónde comienza y termina y dónde ya comenzó, si se terminó, uno ya no sabe qué onda. Uh-huh. Porque si te pones a ver las escenas finales de WandaVision. De WandaVision, si te pones a ver las escenas finales de Winter Soldier, pues ya al parecer ya están metiéndose ya con el futuro de la serie, pero como tal, pues Eternals va a ser la que dé inicio a la fase cinematográfica, y pues Chloe Zhao, la directora ganadora del Oscar Nomadland, cabrón, está ahí, Madia, Víctor, sí. Curioso, muy curioso. Sí, que era lo que también fuera de micrófono les comentaba, que la verdad es que a mí me parece que en Marvel no hay como mucha libertad autoral, por así decirlo, ¿no? Y en ese sentido, pues a lo mejor no es la mejor expectativa como creer que Chloe Chao va a traer algo de su talento al universo cinematográfico de Marvel, pero la verdad es que sí se ve muy interesante y yo espero realmente que, pues, sin ser fanático de Marvel, pues sea una película digna de verse, pues, ¿no? Madia, no sé si tú tienes expectativas sabiendo que esta mujer se ganó el premio Oscar. No, digo, creo que habrá que ver. De alguna manera, si bien a lo mejor, como dicen, hay como una línea muy marcada, de repente también se logran ver como ciertos tintes, ciertos elementos que ahora sí que por cada uno logra recaptar, pero pues creo que habrá que ver finalmente que cuál es el como producto final y cuál es como de alguna manera a lo mejor esa forma de mantener la línea, pero también metiendo su toquecillo o alguna firmita por ahí, ¿no? Porque a mí, bueno, a mí en lo personal, Chloe Zhao ya en mi mente tiene guardado un lugar que la relaciona más con el cine independiente. ¿Qué te digo? No, vamos a decir que Nomadland es como tal una película de cine independiente porque tiene muchos elementos que no lo son. Digo, ya quisieran muchas películas de cine independiente claro. verse y tener el reparto que tiene Nomadland. Uh-huh. No es así, pero sí tiene todo ese tufillo, ese espíritu independiente. Y sabemos, y digo, no estaríamos dándole la contraria a lo que dice el señor Scorsese y todo lo que ha dicho en contra de las películas de superhéroes, que pues son las que están más alejadas del cine de autor, güey. O sea, no hay películas más por encargo que las películas de superhéroes. Uh-huh. O sea, todos los directores que han estado inmiscuidos en todas estas películas de superhéroes, no digo que no estén ahí porque son fanáticos de los personajes y porque el mismo Disney y el mismo Marvel Studios se da cuenta de ellos, dicen, oye, mira, este director es muy fanático, sabe o tiene la habilidad, o tiene el conocimiento, pues hay que traerlo, pero aún así están ligados a cierto contrato, a ciertos lineamientos, a ciertos elementos que es lo que han hecho a las películas de Marvel famosas, por eso todas son tan parecidas, por eso todas tienen este elemento Marvel, como uh-huh. lo he dicho muchas veces, y pues va a ser curioso ver ahora a una directora que al parecer tiene pues en su idea un cine mucho más personal, pues trabajando con algo así, va a ser muy curioso. Bueno, pues ojalá que se vea la mano de Chloe Zhao en este producto. Mientras tanto, pues, ¿qué les parece si arrancamos con el comentario de las películas de esta semana? Se estrenó la película Nobody, Nadie, protagonizada por Bob Odenkirk. Como ya lo dijimos, se estrenó en las salas de cine. Una película que la verdad sigue la misma línea de las películas de John Wick. Por algo está el escritor de esta película, es el mismo de ese universo. Ahora protagonizada por Bob Odenkirk, que creo que es su mayor logro y su mayor atractivo. La película otra vez gira en torno a la vida de un personaje venido a menos, pues un hombre en la crisis de la mediana edad, en su crisis matrimonial, con una familia que a lo mejor no le tiene tanto aprecio, ni tanto afecto, ni tanto respeto sobre todo, y sobre esa falta de respeto que el personaje siente, ¿no? que le hace falta en el entorno familiar, es que se detona toda la historia de este personaje, ¿no? Y esta película, una película que se vende sobre todo como una película llena de acción, una película llena de testosterona, una película violenta. Trepidante, ¿no? Entonces, la verdad es que no sé, ¿a ti qué te pareció, María, por ejemplo? Digo, la verdad, si eres como muy fan de acción y de ver mucha sangre regada por todos lados, la puedes como disfrutar bastante. Algo adicional y que creo que es como una de las cosas que disfruté mientras veía esta película, pues tiene que ver también como la combinación que hacen de todo el soundtrack, toda la música que va alrededor de todas estas escenas de acción, como momentos precisos para ir como mostrando ciertos momentos dentro de la película. Si eso es lo que te gusta, la verdad es que puedes disfrutarla bastante. Por el otro lado, la verdad es que la historia no es precisamente como algo diferente o algo que seguramente no has visto. Sin embargo, creo que en ese sentido, pues de alguna manera trata como de recuperar algunas cosas, como algunas aciertos en cuanto al tema de John Wick, como bien comentas, Víctor. Sí. Pero pues creo que adicional a eso realmente no hay como algo como más profundo como que revisar en ese sentido con la película. No sé, Carlos, ¿cómo ves? Pues tienes mucha razón, Madia, en cuanto al plot gratuito completamente, ¿no? A mí hay hay más personajes, sí, que se me remiten inmediatamente a la memoria. De entrada, pues estarán de acuerdo que ya lo mencionaron, John Wick y Liam Neeson, sí, con sí, su sí. serie de Taken. Y también, por otro lado, podríamos hablar también, por ejemplo, de Tom Cruise y la serie de Jack Reacher, güey. Incluso podríamos hablar del personaje de Bruce Willis, de Duro de Matar. Sí, sí, sí. podemos hablar de muchos personajes que son los típicos personajes de acción duros de matar, como claro, claro. como lo dicen las películas de Bruce Willis. Pero aquí hay algo que tú mencionaste, Víctor, y que para mí, no sé ustedes, tal vez estén en desacuerdo, que es lo de lo que más flaquea la película, porque por un lado la acción la tenemos. Están muy bien rodadas las secuencias de acción, son emocionantes, güey, están muy bien resueltas. Hay una por ahí una escena, sobre todo la que aparece en el avance, que es la escena del autobús. Sí. Hacer una escena de ese tipo dentro de un espacio tan pequeño como lo es, pues un autobús, es muy complicado y está muy bien hecha, es muy emocionante. Las escenas de la casa, güey, pues te remiten completamente a John Wick. Sí, sí, sí. O sea, está muy bien hecha, se siente que está a la mano de la gente que tuvo que ver con John Wick aquí. Que ya la traemos a colación de nuevo con Falcon, porque está muy involucrado también ahí el creador de John Wick. Pero por otro lado, a mí de lo que flaquea la historia es de las motivaciones que tiene el personaje. Porque si nosotros recordamos la serie de Liam Neeson, pues tenemos a la hija de Liam Neeson, que es raptada por estos hombres que son también europeos. Y va a ser vendida ahí en el mercado de la trata de blancas. Y pues este tipo se enoja, cabrón. Y es ahí donde dice la frase esa famosa de que tiene habilidades. Uh-huh. Que ya las iremos conociendo en el transcurso de la película. Por otro lado, tenemos pues la historia de John Wick, que también es una historia triste. Es una historia bien motivada. Que también estamos hablando de que sean películas que digas tú, ay, güey, no manches, güey. Qué gran plot, qué gran motivación. Qué bien resuelto está. No es así. Pero sinceramente la motivación que yo veo en esta película sí está muy, muy, muy, muy muy simplona, la verdad. O sea, eso de que es un padre que está ahí, y sobre todo la motivación principal y que lo detona todo, no nada más es el dichoso asalto a su casa, sino el hecho de que todo explota en el momento en que la niña va y le pide la pinche pulserita del gato, cabrón. Ese es el momento donde explota toda la acción. Ustedes me dirán, no, es que hay algo más ahí de fondo, y tú lo mencionabas, Víctor, tenemos un personaje, pues, que se siente relegado, que se siente que su familia lo hace menos, que su mismo hijo lo ve como alguien, pues, sin que no tiene, que tiene poco valor, que tiene poco coraje, que es apocado. Pero aquí la problemática es que pues la motivación ya de ahí en adelante en la película pues no me da para todo lo que sucede, y ahí es donde me pierdo el personaje. Que lo rescata bastante Bob Odenkirk, porque es un actor con mucho, mucho carisma, estarán de acuerdo. Y ahí es donde trata de rescatar mucho al espectador, pero ya como tal, en cuanto a las motivaciones, en cuanto a hacer clic con el personaje, a mí me deja mucho que desear, versus lo que hace John Wick y versus lo que hace Liam Neeson. Sí, bueno, la verdad es que tampoco voy a decir que los personajes como de Liam Neeson o de John Wick destacan por su profundidad. Y en ese sentido, también esta película me parece tremendamente superficial. No sé precisamente qué sea lo que para mí me hace valorar con una puntuación mucho más alta películas como la primera de Taken o las primeras dos entregas de John Wick, porque también en la tercera pierde totalmente el rumbo esa franquicia. Pero en esta película hay algo que simple y sencillamente para mí no funciona. O sea, creo que la elección de Bob Odenkirk es el mayor acierto de la película, pero la película para mí no merece la pena solamente por una secuencia, que por ejemplo, que tú bien lo decías, es la secuencia del autobús, que sí está maravillosamente filmada, el mismo actor hizo sus propios stunts, hizo sus propias escenas de acción, pero más allá de eso, siento que no sé si es que ya hubo demasiadas películas basadas en la crisis de la mediana edad de estos personajes, ¿no? O hay algo en la película, como tú bien lo dices, yo no diría particularmente que la motivación, por ejemplo, de John Wick, la tragedia del perro, sea superior. A lo mejor sí, ¿sabes? A lo mejor sí hay una tragedia ahí de fondo. Aquí creo que todo se detona a partir de un accidente, pues a partir de que él se encuentra con estos individuos en el camión y pues se mete con quien sí, no debía y con quien no sabía. Es que ¿no? Eso de que ojalá se metan, métanse al camión, ábreles, que sí. Se metan, porque tengo una rabia aquí metida en mi ser que necesito sí. Desatarlo en este momento. Y que resulta que uno de los involucrados en esa pelea, que es uno como contra 10, sea el sobrino de un mafioso ruso, ¿no? John Wick. Que les está guardando ahí los millones a todos los mafiosos de la ciudad y no sé qué, ¿no? También, no sé qué. tú qué opines, Madia. El personaje del villano, el mafioso involucrado, aficionado al karaoke y a las danzas medias raras. No sé si a ti te parece que haya sido suficiente también como para equilibrar la balanza en ese sentido, o que haya sido un adversario de peso para un personaje que nos venden por principio como un todas las puedo, pues. O sea, es difícil también ahí, ¿no? Sí, no, sobre todo porque, híjole, la verdad, en ese sentido, si bien vamos a ver mucha acción en la película, la verdad es que sí hay un momento en el que dices, hoy la verdad es que va este personaje, Hodge Mansell, como todos contra todos. ¿Ese y quién listo. Es, Madia? Ese es el personaje principal. Ah. Pero a lo que voy es que no solo no hacen contrapeso, sino pareciera que como que cada quien trae sus propios pedos, no hay como que algo que los termine como de alinear, nomás quieren venganza, pero entonces ya regresó el otro, y bueno, no estoy como que realmente como que esa parte de la historia tampoco me termina de atrapar mucho en ese sentido, pues. Hay otro elemento que a mí me parece diferencial en esta película, contrario a todas las que ya hemos mencionado, que es el elemento del humor negro. No sé si lo notaron. Ahí no es así desbordado, o sea, no es que todo el tiempo el personaje esté haciendo cosas referentes al humor negro, pero sí lo hay. Y hay momentos muy puntuales, sobre todo en su manera de actuar, en su manera de expresarse, de llevar a cabo sus acciones, que sí se atisba ahí bastante el humor negro. Y eso no lo habíamos visto, por ejemplo, en John Wick, no lo habíamos visto menos en Taken, que son películas que tienden a ser un tanto más serias. La inclusión del personaje del abuelo, güey. O sea, todo eso al final sí termina siendo pues una fiesta. Completamente diferente a lo que sería, por ejemplo, un final de película de John Wick, un final de película de Taken. Y eso con eso trata la cinta de ser un tanto más diferente. La película abona en acción de una buena manera, lo hace. La película abona en emoción, lo hace. La película abona en personajes interesantes, lo hace. Porque aunque no estén bien desarrollados, a fin de cuentas el personaje, y aunque sea lo que siempre hemos visto en este tipo de personajes villanos, el villano de esta película termina siendo bueno, termina haciendo bien su trabajo, termina teniendo buenos diálogos, y a mí no me parece tan malo. La cuestión aquí son las motivaciones. Sí, bueno, la verdad es que no, a mí, por ejemplo, a mí John Wick sí me parece que hay más carisma en el guión, hay más humor hasta cierto punto, ¿no? Aquí, la verdad, lo lamento, pero yo sí me aburrí muy pronto de la película. Y este desenfreno del enfrentamiento final que se está esperando, obviamente, desde que arranca la película, porque obviamente de eso se trata. Digo, a lo mejor está mucho más aterrizado esta película que John Wick. Sabemos que John Wick, al entrar a una habitación donde hay 50 hombres, va a acabar con todos ellos en tres patadas, ¿no? Aquí sí vemos a un Bob Odenkirk, sufriendo. Perdóname, Madia, que yo le siga llamando Bob Odenkirk, que se me olvida cómo se llama el personaje principal, pero es que ese es el asunto, ¿sabes? La historia no se construye a partir de la identidad de este personaje principal. Incluso sabemos muy poco y no necesitamos saberlo. La película creo que no plantea ese tipo de historia, no tiene la intención de ser profunda. Es un divertimento. La película, a final de cuentas, lo que quiere es entretener a partir de los golpes, de los balazos, de la acción, y creo que en ese sentido sí cumple. Si lo que quiere es simplemente desconectar el chip del día, ¿no? Y ver una película en la que lo único que hay sea eso. Pero para ver una historia bien contada, con sentido del humor, que sea entretenida, donde puedas empatizar con los personajes, digo, para mí no funcionó. A lo mejor para quien no esté tan relacionado con este tipo de películas, con este tipo de cine de acción, pues a lo mejor le puede parecer mucho más entretenido. Pues mira, a mí en general me gustó la implementación del humor negro. Me gustó el hecho de que hubiera sido muy fácil, una salida muy fácil, que, como tú dices, hubiera sido pues un John Wick en toda extensión de la palabra, que entrara en un cuarto, güey, vestido con su trajecito negro, güey, bien planchado, güey, matara a todo mundo, güey, y saliera igual de planchado. Aquí no pasa eso. Aquí vemos a un Bob Odenkirk que realmente se ensucia, que realmente sufre, que realmente es acuchillado, sangra, güey, se desangra, sí. Tiene dolor, güey. Hay un momento en la secuencia, sobre todo, vuelvo a la secuencia, uh-huh, del autobús, en el que realmente todos terminan en el piso junto, sí, con él, güey. O sea, todos terminan igual de jodidos. Entonces, y lo avientan fuera del camión, y el güey se vuelve a trepar al camión y por otra tanda más. Y eso, quieras o no, le abona bastante personalidad a la película y le abona mucha más personalidad al personaje, valga la redundancia. Y eso para mí es un plus en la película. Que sea repetitiva, si lo es ese mame del, oye, ¿qué pedo con los pinches rusos? Ya traen con ellos. O sea, si no son los rusos, son los rusos o son los rusos. O sea, tiene que ser los pinches rusos. Sí, de acuerdo, claro. De acuerdo. Entonces, ¿qué más fusilado puede ser eso de John Wick que la cuestión de eso de los pinches rusos, güey? Que con los que se metió sea un familiar de un ruso de los de pesados, güey. Sí, sí, sí. De los mafiosos pesados. Todo eso está bien fusilado de John Wick y es un refrito, y sí se siente refrito en muchos aspectos, pero creo yo que los añadidos que tiene la cinta de personajes, de situaciones, de tonos de humor, creo yo que sí la hacen un tanto diferencial. Y el mismo Bob Odenkirk, que sí lo vemos como un personaje muy muy alejado de lo que podríamos ver en un Liam Neeson y en un Keanu Reeves. Es muy diferente. No sé si sea la imagen que tenemos de él, de Better Call Saul, que de un personaje pues un tanto más tranquilo, un tanto más pues visceral, un tanto más pensante, güey, pero no sé, a mí me gustó mucho, y la película da para una secuela, y no dudemos que exista. Es posible. Ojalá, ¿no? Digo, lo merece el actor. Perdón, María. O sea, el actor sí, pero la verdad es que creo que en ese sentido, no sé si era para secuela, a lo mejor no tanto porque no recupera como estos elementos de acción, sino porque siento que en la parte de la historia va quedándose como muy corta para poder entender como qué tendría que extenderse, ¿no? O sea, hacia dónde podría llevarse esta parte, si van a seguir con otros mafiosos rusos, o resulta que estos que mató eran hermanos de otros y por ende hay que llegar. O sea, como que en ese sentido me faltan elementos para entender si realmente pudiera ser. Aparte digo algo que en lo personal como que luego me llama la atención, justamente el título de la película, Nobody. O sea, de alguna manera siento que incluso el mismo final te da a entender que hay como un ciclo que se termina cerrando desde que comienza hasta terminar. Sí, aunque termina con una escena ahí donde otra vez le pregunta a la esposa, ¿no?, si tienen un cuarto de seguridad en esa nueva casa que están comprando, porque tú sabes pues que sí, Victor, es un tipo que no abandona. Exactamente. Sé que es una broma y una bromilla y al final, pero pues como tú bien lo dices, estas películas no necesitan gran pretexto para hacer una secuela. Exacto. Si son exitosas, pues lo van a hacer. Y pues ¿qué pasó con John Wick, güey? O sea, no me digas que las secuelas también trataron de que el primo tenía un primo y que ahora el primo se está vengando del primo. Sí. Y también las de Liam Neeson, güey, pasó también, lo mismo. También. En la segunda y tercera parte es porque se estaban vengando de todo, de un primo que mató por ahí, de los 20,000 que mató, y es lo mismo. De acuerdo. O sea, no debe de haber un gran porqué de una secuela, siempre y cuando, ¿cuántas veces la gente no se ha rendido simplemente un personaje carismático? Y creo yo que Bob Odenkirk aquí es muy carismático, y creo yo que la gente que la haya visto en el cine le habrá llenado el ojo el personaje, sinceramente. De acuerdo, pues bueno, la verdad es que es una película digna de verse, y sobre todo yo diría por los actores seleccionados para interpretar a esos personajes. Me agrada ver otra vez a Christopher Lloyd y en una... ¿Sí se llama Christopher Lloyd? Creo que sí. Bueno, el Dr. Brown. Sí, el Dr. Brown. Me agrada verlo en un papel como este también. La verdad es que es un personaje que siempre llena la pantalla. Para ese papel de estas películas que hacía Morgan Freeman y Bruce Willis, las de... los que son todos retirados, güey. ¿Te acuerdas de esos? Que también salía Helen Mirren, también salía ¿Los ahí, Indestructibles ¿no? o qué? No, eran Los Indestructibles. Red, se llamaban las de Red, güey. Que eran como exagentes retirados. Pero bueno, pues mira, es una película de acción. ¿Qué más se puede pedir? Entonces, la acción la tiene, como tú bien lo dices. Sí, acción la tiene y bien hecha. Bien ejecutada, poquita, pero la tiene. Porque también esa es otra cuestión. Las escenas de acción están bastante aisladas. Pero las que tiene están muy bien hechas y pues es interesante. La verdad son esas películas que pegan, Víctor. Madia, sí, pegan y son populares. Y el público las recibe de muy buena manera siempre. Sí, sí, sí. Pues bueno, pues hablando de cosas repetitivas, pasemos a Falcon and the Winter Soldier. Se estrenó el final de la temporada. Yo nada más quiero que Víctor baile como el varón Simo. cuando baila en el... Que hasta memes le hicieron. ¿Cómo bailó Víctor? A ver, sí, ¿cómo era Víctor? Quiero ver. Era precisamente Daniel Brühl, ¿no? Daniel Brühl, Daniel Brühl. Muy buen actor. Niki Lauda, sí, es cierto. Ok. Que también por ahí sale en Bastardos sin Gloria, ¿no? Teniendo sí, una aparición ahí pequeña. También sí. Una del Adiós Lenin o algo así. Adiós Lenin, sí. En esa película de Rush, de Ron Howard, es la película que sale con Chris Hemsworth, ¿no? Sí, sí. Está muy buena esa película, me gustó bastante y es muy buena actuación. Pues mira, nosotros ya habíamos comentado aquí en Cine Eufóricos el estreno de esta miniserie, la segunda miniserie que estrena Disney Plus como parte de este universo cinematográfico de Marvel. Llegamos al episodio 6. Revisamos el final de temporada. Comentamos. Ustedes vieron la temporada completa. Así es. Yo revisé el capítulo final. No. A ver. Víctor, el destino te alcanza por fin y huyes del destino. Así hago destino, Víctor. Tenías que haber visto la serie completa. Y Me desvelé anoche viendo la pinche serie completa para que vengas ahorita a decirme que viste el último capítulo. Eres fan. No chingues, ay, ahora resulta que yo soy el fan. Eres fan, así como hablaremos tal vez. O sea, Madia la... Si así lo deseas del episodio final. O sea, para Madia fue su telenovela de los domingos, pero de los viernes. Así es, pues ustedes decidan cómo quieren que empecemos a hablar de esto. Yo estoy más puesto que un calcetín. Pero pues, ¿cómo lo abordamos? ¿Quieren recapitular lo que pasó en los siguientes 5 capítulos? ¿Recapitular la serie por completo? ¿O hablar de lo que fue la conclusión? A ver, yo quiero comenzar diciendo que antes de que... Y no sé si Madia recuerda, no sé si estaba aquí con nosotros cuando yo comenté eso. Que yo esperaba, cuando anunciaron la serie, cuando vimos los avances... Viniendo de la serie de WandaVision, que era una serie pues un tanto más orientada pues a los efectos especiales, güey, a la fantasía, a todo este desmadre de las realidades. Yo esperaba una serie pues mucho más física, güey, uh-huh. Mucho más tirada a la acción física, a la acción sin tanto CGI, sí con dobles, a la acción de dobles en vez de CGI, güey. O sea, a la acción de chingadazos, güey, de persecuciones, güey. Una acción más orientada a la acción ochentera, güey, a la acción noventera. Y eso era lo que yo esperaba. Y vimos el primer capítulo. Y cuando hablamos del primer capítulo aquí, nos decepcionamos muchísimo. Hasta nos burlamos del pinche capítulo. Uh-huh. Con toda la orientación que al parecer iba a tener la serie. Pero a mí sí hay algo que me gustó de entrada en la serie. Hay muchas cosas que no me gustaron, que queden claras aquí. Que no me vengan a criticar como con Luis Miguel. Uh-huh. O sea, sí hay muchas cosas que no me gustaron. Pero sí hay algo que me gustó muchísimo. Es que después del primer capítulo... Son poquitas, güey, las veces que vemos a este cabrón con sus pinches alas volando por los cielos, güey. Okay. Estarás de acuerdo. Y la serie da un vuelco completamente diferente a una serie que yo la acercaría más a las películas de Misión Imposible, güey. Uh-huh. En cuanto a este mame de ir de país en país, cabrón, pinche avión, está cabrón ese avión que traían. O sea, en un pinche chasquido, güey, estaban andando todo el país, desde el mundo, güey. Que ahora vamos para acá, ya están allá, que ahora vamos para acá, que ahora... O sea, nos traían de arriba para abajo, pero llevan mucho esta dinámica de las películas, series de acción ochenteras, noventeras, muy en el espíritu de Misión Imposible, güey, muy en el espíritu de películas de espías, güey, de películas de misiones, güey. Y esto a mí me gustó bastante. Aquí la problemática, güey, que yo creo que aquí es donde sí me van a dar los dos la razón, es en cuanto a la narrativa y a la carnita, cabrón, que nos están contando en la pinche serie, güey, que ahí es donde no la encuentras, cabrón. No la encuentras, güey. O sea, esta madre, güey, son 6 capítulos de 40 minutos. O sea, no es una serie el grande, güey. O sea, tampoco es una serie que digas tú, güey, me tuve que quedar aquí agarranado, güey, durante 15 episodios de una hora. No es así, es una serie cortita y aún así sientes que le sobran fácil unas 2 horas, cabrón. O sea, hay momentos en los que la serie no va a ningún lado. Hay momentos en los que los mismos personajes dicen, pues ya chingue su madre, que meternos hasta casa, güey, descansar un rato, güey. Y ahí se avientan 2-3 días, cabrón, yo creo, güey, no pasa absolutamente nada. Ahí pensando qué van a hacer ahora, dónde van a ir, ahora quién se fue, ahora quién vino, ahora quién es tu aliado, ahora quién nos quiere matar. Y ahí se la pasan ahora en el estira y afloje, güey, que la verdad no lleva absolutamente a ningún pinche lado, güey. Segunda cosa que no me gustó, güey, ¿qué pedo con la villana, cabrón? Porque a fin de cuentas, la villana termina siendo la mocosa esta pelirroja, güey. Uh-huh. Que la verdad, como villana, güey, yo creo que es la peor villana que he visto en un producto de Marvel en todas sus pinches 10, 11, 12 años de historia, cabrón. Estarán de acuerdo conmigo. Es el villano más infantiloide, cabrón, que yo he visto en las series. Porque sí, o sea, tú podrás decirme, tiene sus motivaciones. Ajá. Pero estas motivaciones pseudo-revolucionarias, güey, de separatistas, la verdad, yo no me las trago, cabrón. O sea, ¿qué dedo me chupo? La verdad. Sí, bueno, la verdad es que así como habíamos hablado de WandaVision y cómo la serie a final de cuentas resultaba, digamos, un tanto floja, superficial, en el sentido de que simplemente servía para que el personaje de Wanda obtuviera su nuevo traje, siento que también el arco narrativo de esta serie es precisamente para que el personaje de Sam pueda aparecer en el último capítulo con el nuevo traje de Capitán América. Espantoso, ¿no? Pinche digamos. Traje. Espantoso, güey. Está chido. Está chido, Víctor. Es una mezcla de Falcon y con los colores del Capitán América y ya, güey. Para que vean, amigos cinefóricos, cómo se acerca uno a las series. Carlito, tú viste la serie en bonche, tuviste los capítulos que te faltaban en bonche, lo acabas de decir. Madia, tú la veías a lo mejor un capítulo por semana, ¿no? Por ejemplo, yo le llegué a este último capítulo así como con unos ojos así límpidos, ¿no? O sea, yo sin contaminación, yo dije, a ver qué está pasando. Y sabe, no sé, algo tenía el traje de Sam que se me hizo que funcionaba. Yo tengo dos cuestiones. Primero, una pregunta para Madia, que en relación de lo que tú estás diciendo. Madia, tú la viste uno por semana. Yo te pregunto. Cada que veías un capítulo de esta madre a la semana, ¿realmente te dejaba hypeada contando los días y las horas para ver el siguiente capítulo? No, ¿de verdad? Y yo creo que esa fue parte también como del feeling, del sentimiento de que, si bien como dicen en WandaVision, yo sí creo que habían como de alguna manera logrado irnos dejando como que con ese hype semana tras semana, aquí la verdad es que no lo logran ni siquiera desde el primer capítulo, ¿no? O sea, es así que, híjole, estás así como que, bueno, estás como que casi como el, no, le voy a dar otra oportunidad, híjole, no, le voy a dar otra oportunidad, no. Y la verdad es que pasaron justamente las 6 semanas con esta como constante expectativa de entender si por lo menos va a haber algo nuevo. Luego también mucho de lo que ha sucedido con todos los fanáticos es que hay como ciertas expectativas, incluso de personajes nuevos que se puedan integrar o de nuevos enlaces entre otras historias que también están dentro del mundo Marvel. Y la verdad es que no se logra, no se cuenta, no hay nada. Como dices, Carlos, la verdad es que termina solamente siendo como ciertos momentos recuperados en ciertos rubros, en ciertos cuartos, en ciertos lugares, pero híjole, la verdad es que no creo que haya logrado de alguna manera captar la atención. Y creo que lo más complicado, lo más triste de la situación es que llegas al capítulo 6 y dices, bueno, a ver, y pues es como, 6, listo, ya se terminó y no hay como algo más, ¿no? O sea, aunque tiene incluso hasta sus escenas post créditos, realmente no hay como que algo que te deje al final en ese sentido, ¿no? Muy curioso lo que dice Madia, y es cierto, es extraño que en un esfuerzo de esta magnitud, porque estas series no son baratas, güey. O sea, no son esfuerzos baratos de que se saque de la manga Disney y Marvel así un fin de semana. Pelo de un gato. Pero a mí se me hace muy curioso que, como dice Madia, no hay sorpresa, güey. O sea, no hay el momento Marvel, güey. Aquí yo no siento el momento Marvel en ningún momento, que ya nos traía acostumbrados la casa productora desde muchos productos atrás, en mostrarnos a un personaje añadido de otro universo o de otra película o de otro lado o de donde chingado sea o nuevo. O sea, del todo la pinche costal que tienen de personajes, güey, y ahora que ya metieron también a los X-Men y a todos estos. O sea, no hay sorpresa, o sea, no hay nada que le vuele la cabeza al espectador, al fanático. O sea, termina la serie, terminan los créditos finales, vemos la escena post créditos y terminamos sin sorpresa alguna, cabrón. O sea, no hay visión blanco, güey. Aquí no hay visión blanco, güey, por ejemplo. O sea, aquí no hay libro de los hechizos, güey. O sea, aquí no hay algo extra que conecte de una manera interesante y de una manera que hypee al público con otros productos. Salen las mujeres estas de Wakanda. Pero eso ya lo hemos visto muchas veces, cabrón. O sea, ya eso ya no sorprende. ¿O qué más sale? El Barón Zemo. eso ya ni lo vimos en Soldado del Invierno, güey. ¿Qué más sale? O sea, no hay más. O sea, no hay mucha sorpresa. Sale la mujer esta que es una de las de Chill, que es la que ayuda después al fake Capitán América. Ajá. Que estuve investigando y al parecer es un personaje de cierta importancia dentro del universo. Pero pues X, cabrón, ¿a quién le importa? ¿A ustedes les importó que apareciera? No, o sea, a mí no me importó ni siquiera la existencia de la serie. Ahora, otra cuestión. No sé de qué hablas. De los tres, espérate, de los tres, Víctor le tocó bailar con la más fea. Te les voy a decir por qué. Porque Víctor tuvo la mala fortuna de nada más ver el último pinche capítulo, güey. Que es el peor de todos, cabrón. Te tocó chingarte... El pinche peor, monólogo. Hay te... No, espérate, güey, espérate. Te tocó chingarte el pinche monólogo de político en campaña, güey. Que se chingue este cabrón, güey, como de media hora. Pues hay un discurso importante. Y llegó un momento, güey, en el que yo decía, ya cállate, cabrón, ya cállate. ¿Qué es esto, güey? ¿Black Messiah, güey? ¿Judas and the Black Messiah o qué pedo, güey? O sea, no. Panfletario. Y es que también sí es cierto, digo, independientemente que ya es más que una obviedad saber que estos elementos como americanizados de vamos a ser todos muy buenos amigos y todos somos unidos y la madre, creo que más allá de lograr como abonar a la historia, termina siendo como un elemento de ya nos vamos a ir o qué onda. No, ¿por qué? No, adelante, no, por refiero, favor. No, me refiero a la serie, o sea, que en realidad... No, pero no, todavía no se termina. No, espérate. ¿Está viendo el reloj? No, es que... A mí yo también fui con la finta porque Madia ve su reloj y dice, ¿ya nos vamos a ir o qué? Y dije, ¡ah, cabrón! ¿Ya nos están corriendo o qué? ¿Ya nos están corriendo? Por favor. Me refiero a la serie. No, termina tu idea. Entonces esas ideas como muy americanas, digo, justamente también alrededor de la historia surge lo del supersoldado negro y demás, pero híjole, la verdad es que no, o sea, creo que son como esfuerzos muy a calzado que hacen en la serie que la verdad más que abonarle, insisto, terminan siendo como cosas que le quitan peso, ¿no? Y adicional a eso, creo también que el hecho de como dicen, como estos elementos que estamos como muy ávidos, no lo logran. Es que mira, aquí, ya tenemos un chingo de callo con soportar la pinche agenda americana metida con calzador de lo racial, güey, de la inclusión, güey, de que Capitán América siempre ha sido un güerito bonito de ojos azules, pues ahora tiene que ser negro. Que fulanito siempre, todo eso, güey. Ya estamos acostumbrados, güey. Pero una cosa, güey, es que te metan este discurso, güey, motivado, bien fundado y motivado dentro de la película. Otra cosa es que te lo vendan de esta manera tan panfletaria como lo hace la serie. Creo yo que la implementación de la agenda y de lo racial dentro de Falcon and the Winter Soldier, güey, ha sido de lo peor que he visto en toda la pinche... Peor, güey, que la parte de Endgame, güey, cuando se juntan todas las mujeres, güey, y van en contra del mal, güey. O sea, peor que eso, cabrón. O sea, peor de metido con calzador, güey. O sea, aquí la problemática es que yo sé que hay una agenda y yo sé que Marvel tiene algún tipo de necesidad de meterla, pero no le pensaron ni tantito, cabrón. O sea, eso de... Y luego esa inclusión del personaje este que era un soldado también, que es afroamericano, el viejito este que está enojado porque nunca le hicieron caso por ser afroamericano y todo este discurso de que los afroamericanos no nos hacen caso y somos hechos a un lado, güey, y la chingada. Sí, llega un momento en el que cansa y no aporta absolutamente nada a la serie, güey. No aporta nada, güey. Final mafufo, güey. Está mafufísimo el pinche final, güey. No te deja ni emocionado, güey. No te interesa ni siquiera si va a haber una segunda temporada, güey. Si la historia puede continuar, güey. No te interesa qué va a pasar con este cabrón ya con su nuevo traje, güey. No te interesa nada, güey, de lo que vaya a pasar después. Porque no te motiva nada de lo que sucede al final en la serie, güey. Ah, pero al menos lo que yo había tanteado, pues, en redes o en lecturas o lo que sea, o en comentarios, pues era que sí, al final de Endgame, pues sí había quedado esta esta incógnita de cómo iba a hacer que este personaje de Falcon asumiera su nuevo rol como Capitán América, ¿no? Entonces creo que esta serie sirve para eso, pues a final de cuentas. Por más superficial que ustedes me la quieran poner, la verdad es que creo que funciona en ese sentido. Pero estarás de acuerdo, Víctor, también que es bastante cansado escuchar a este cabrón de Anthony Mackie, güey, toda la pinche serie, güey, ya es repetitivo, güey, que todos los personaje con el que se encuentra, güey, en la serie, personaje que es el mismo reclamo que le hace, güey, ¿por qué chingados diste el escudo, güey? ¿Por qué no te quedaste con el escudo, güey? ¿Por qué no asumiste tu responsabilidad como Capitán América? Como dijo este viejito, el Capitán América viejito, güey, que le dice, te lo dejo a ti, que no dijo a ti, mijito, tú vas a ser el nuevo Capitán América, no me vayas a quedar mal, ¿eh? Sí, sí. Y este cabrón lo primero que hace es ir a rumbarlo a un pinche museo, güey. Y toda la serie, güey, se la pasan diciéndole, oye, ¿por qué lo hiciste? Oye, ¿por qué? Y este cabrón, no, es que no quiero. Y ya llega a ser cansado, güey. Y no aporta nada, güey. No, y al final de cuentas yo creo que la serie sigue funcionando como un subproducto de todo este universo que va a redituar bastante entre los fanáticos para seguir sumando a las arcas de Disney, ¿no? A las arcas de Marvel. Entonces la verdad es que creo que la serie cumple al final de cuentas. Como entretenimiento, definitivamente a mí no me gustó desde el principio. A mí no me gusta la serie, no me gustó WandaVision. Estos productos simplemente son de relleno, ¿no? Es que no viste lo demás, Víctor. No viste lo demás. Habíamos comentado que... Habíamos comentado que el creador de John Wick está aquí metido. ¿No vas a decir que la mitad de la serie es lo bueno? No, para nada. Pero tiene ahí sus intentos de ser John Wick-esco. Tiene sus intentos. Aquí la problemática es que por ser de Disney, por ser de Marvel, hay un chingo de chingadazos, pero ni una gotita de sangre, güey. O sea, ¿estás de acuerdo? No hay gotita de sangre porque no puede haber gotita de sangre, güey. Uh-huh. O sea, y el villano, güey, los villanos, este movimiento revolucionario, güey, de pueblerinos ahí, que están ahí robándose con okay, superpoderes. Okay. No hay carisma en ellos. O no me vas a decir, Madia, que la villana esta pelirroja tiene carisma. O es una villana carismática. No, de hecho no. Y digo, por otro lado, también el intento de Capitán América, el orejoncín que aparece a lo largo de la serie, pareciera de repente que es un poquito más el que toma el rol como de este villano por todas estas cosas que suceden, cuando en realidad pues no es contra él, contra los que van. Entonces ya cuando empiezan a pasar esas cosas medio tergiversas, dices... Ahora, esa es una cuestión muy interesante. La inclusión de este Capitán América, narizón y orejón, como dice Madia, tiene su porqué. Disney y Marvel no dan pie sin guarache. Uh-huh. Por ahí, cuando salió, no sé si Madia te diste cuenta en redes sociales, que toda la gente le tundió. Sí. Nadie lo quería. De hecho, dijeron, la leyenda urbana dijo que hasta el actor tuvo que cerrar sus redes sociales. Sí. Cosa que no es cierta, porque supuestamente ni siquiera tenía redes sociales, güey. Pero supuestamente han dicho que las tuvo que cerrar porque recibió todo el odio. A fin de cuentas, güey, Marvel por eso lo puso ahí, güey. ¿Cuál era la intención de poner a este personaje ahí? Pues que la gente lo odiara, güey. Esa era la intención, güey. Que la gente se sintiera odio, güey, sintiera asco y sintiera aversión en contra del personaje. Y termina lográndolo, güey. Y termina enganchando a la gente por ese lado. Y ahí tienes a la pinche gente semana tras semana esperando a ver qué chingados hace este cabrón, güey, para en la semana estar tuiteando y estarse quejando del personaje, güey. Pero a fin de cuentas es lo que quiere Marvel, güey, que la gente esté metida ahí en su producto. A fin de cuentas. De acuerdo. Y pues la escena post-créditos, la verdad no sé si a ustedes les reveló algo de este personaje de Sharon. A mí no. Yo no me acuerdo, no sé, ¿cómo fue la escena? Esta escena donde el personaje de Sharon, digamos, le otorgan un perdón gubernamental y le ofrecen un lugar. En la agencia, no sé qué. Llama por teléfono, recibe una llamada y al parecer sigue trabajando para los villanos, pues, para la competencia, o no sé. Pues no, no me da nada, güey. No, de acuerdo. No, de hecho no. De acuerdo, pero bueno, ahí queda entonces Falcon y el Soldado del Invierno, a menos que quieran comentar algo más de esta. No, yo podría comentar un chingo de cosas más, cabrón. Lo sé, Carlito. Haremos un especial de Falcon y el Soldado del Invierno para que despotriques a gusto contra Anthony Mackie. Pero, pues, ¿qué les parece si pasamos a la última película de nuestro programa, que es La Apariencia de las Cosas, protagonizada por Amanda Seyfried? Y no me acuerdo quién más. Por ahí sale Rhea Seehorn, ¿no? Que es también actriz de Better Call Saul, que también me agrada bastante en la serie, pero aquí siento que está un poquito desaprovechado su papel, pero ya entraremos en materia de crítica y de comentario. Déjenme por favor señalar pues de qué se trata la película. Se vende un poquito como película de terror, aunque realmente no lo es tanto, es más bien un drama, ¿no? Un drama tal vez psicológico, no sé, familiar si quieren, un thriller. Es una película de suspenso, más o menos, ¿no? Una familia también en crisis. Al principio no los vemos tan así, ¿no? Sobre todo nos muestran la crisis que vive el personaje de la madre, ¿no? Es una mamá, un papá, una hija, ¿no? Que se mudan de casa, ¿no? A una vivienda en la que hay una historia trágica, ¿no? De un... Bueno, no quiero revelar mucho de la trama por aquello de entrar en spoilers. Si quieren, entramos en spoilers más adelante. Pero ellos llegan a esta nueva casa donde empiezan a ocurrir algunos sucesos paranormales, ¿no? Sobrenaturales. A la par que vemos cómo es la adaptación de esta familia en este nuevo ambiente, ¿no? Él llega a esta casa y también a trabajar en el pueblo, en la escuela local, como profesor adjunto, ¿no? Entonces, no sé a ustedes, ¿qué les pareció? Pues hasta aquí has contado el inicio del 98.5% de todas las películas de terror, cabrón. O sea, porque ya es un plot manoseado y desgastado hasta el hartazgo, cabrón. O sea, sí, ya sí. El típico elemento de la familia nueva en la casa, güey, que se mueven por, ya sea por el, no sé, el trabajo de él o de ella o lo que sea. Sí, sí, sí. Y que llegan a la casa y que empiezan a suceder cosas extrañas, que se empiezan a mover las cosas. La niña que lo ve y los papás, el papá que no cree. Siempre, sí, sí, sí. Siempre el hombre es el que no cree. Y la esposa es la que empieza a verlo porque la hija lo ve y ya nadie le cree y la juzgan de loca a la esposa. Siempre pasa lo mismo. Digo, en ese sentido, la verdad es que si bien pudiera ser la cereza del pastel de este podcast Cinefóricos de este capítulo, la verdad es que me quedo muy corta en el sentido de la opinión porque, como dicen Carlos y Víctor, solamente alcancé a recuperar cosas de historias que ya seguramente han visto en otras ocasiones, una historia como muy repetitiva y sobre todo la típica historia también donde la mujer siempre tiene la culpa de las cosas que suceden alrededor, cuando pues en realidad la historia pues es diferente, ¿no? Lo que se me hizo curioso fue la manufactura de Telefilm que te presenta a lo largo de toda la historia, ¿no? Porque toda esta visión pueblerina de la situación, la familia en crisis, los personajes que empiezan ahí con... Porque la trama no va de los fantasmas, ¿eh? La trama va de personajes que son... Doble cara, exactamente. Sí, que tienen secretos. Sí, secretos. Desde luego. Y creo que es ahí donde a lo mejor la película... pues falla a la hora de involucrar todo este conflicto y mezclarlo con el elemento sobrenatural, ¿no? Que incluso eso da pie para que la película termine, lo comentaremos en spoilers, con una de las escenas más mafufas. Y anticlimáticas, cabrón. Y anticlimáticas. Acabas de mencionar algo que me dio mucha pinche risa en la película, güey. Hijos de la chingada, los efectos especiales, güey, cuando los utilizan, güey. Efectos especiales de capítulo de lo que la gente cuenta, cabrón. Ándale. Pues esas pinches lucecitas, güey, y apariciones, güey, efectitos de movimientos y de como de brumita, güey, sí, sí, sí. Que de repente aparecen por ahí. Bruma verde. Mafufísimos, güey, de $3, güey, ni de $2, güey, ni de tres, de $2, güey. Ahora, una cuestión que se me hace muy curioso en la película es que estarán de acuerdo que la cinta funciona... Cuando funciona mejor es cuando la cinta se olvida del elemento sobrenatural y se centra en la cuestión de la villanía, de lo villanesco que resulta ser el esposo. Ahí en esos momentos, cuando se empiezan a revelar los misterios que guarda el esposo, güey, cuando el esposo se empieza a convertir en este villano, güey, cuando el esposo comienza a ser de las suyas, es cuando la cinta intenta comenzar a funcionar un poco mejor. ¿Estarán de acuerdo? Cuando se olvida de lo sobrenatural, güey. Y es que, ¿sabes qué es lo preocupante ahí? Que eso sucede justamente la segunda hora, o sea, porque aparte la película, pues la verdad es bastante extensa, dura 2 horas aproximadamente. Y lo malo es que todo eso que pudiera, como dices tú, como abonarle un poquito la historia, sucede después de la primera hora. Entonces, la primera hora, la verdad, nos estamos chutando, pues sí, a lo mejor, me remonto aquí a lo mejor al tema del elemento Netflix, de sí, los paisajes y las casas y todo muy, muy lindo y demás, pero también como que en un intento muy superficial y muy burdo de contarte justamente como estos dramas que están sucediendo en la familia, pero como que la cotidianidad, pues nada así como que extraordinario. Y es a partir justamente de la del inicio de la segunda hora que es ya donde empieza a suceder como toda esta villanía del del papá, del profesor, y bueno, pues termina con estos efectos medio mafufos de los que están hablando, ¿no? Hay una película que me recuerda muchísimo, sobre todo lo que acaba de mencionar Madia, que es la duración y lo lenta que es al principio, que es Revelaciones, güey, con Harrison Ford y esta Michelle Pfeiffer, güey. Es que también en su momento se vendió como una cinta de terror, se vendió como una cinta pues terrorífica, de fantasmas, y que era bastante larga, cabrón, y como dice Madia, toda la primera hora, güey, era chutarte, fumarte, güey. La típica cinta de sustos baratos y de Scream Jumps, ¿cómo se dice? No, es que Scare Jumps, pero súper baratísimos. Y sobre todo, aquí lo que menos me gustó de esta primera hora es que existe cero elemento de investigación por parte de quien sea que aparezca en la película. O sea, todo se sucede de una manera bastante plana. O sea, vemos a la mujer que está viendo cómo suceden cosas extrañas en su casa, vemos a ella haciendo intentos pues bastante flojos de investigar qué es lo que está pasando, pero a mí me falta el elemento de investigación que siempre sucede en este tipo de películas y que al menos le abonan un poco de interés a la trama. Estarás de acuerdo, estarán de acuerdo, porque ha sucedido muchas veces. Por eso, por ejemplo, el ejemplo más próximo que se me viene a la mente y mejor ejecutado, pues es por ejemplo en El Aro. ¿Qué sucede en El Aro? A la mujer hasta le empiezan a suceder cosas extrañas, pero sin duda alguna lo que te mantiene en la orilla del asiento y lo que te mantiene moviendo las uñas es este trabajo de investigación de lo desconocido que está llevando a cabo la mujer, esta Naomi Watts, en el caso del Aro. Aquí no sucede esto, aquí, y conecto con lo que dice Madia y que tiene mucha razón, es que tenemos a una personaje femenina que pues todo mundo la tacha de tonta, y ella misma en muchos momentos asume su papel de tonta. Y eso es lo peor de la película. Que asume su papel de tonta. Que asume su papel de que no sabe nada. De que la están engañando todos. Y eso no le ayuda para nada a la expectativa que tenemos de la película. Sí, yo creo que traer a colación esas películas pues es difícil porque no encuentro yo un vínculo, ¿no? Ni siquiera como para distanciarse de ellas. Esta película no va por ese camino. Esta película, para mí, y desde ahorita lo digo, a mí no me gustó desde los primeros 5 minutos. Pero esta película es una película sobre violencia intrafamiliar. Es una película que trata de un fantasma. De spoiler, por si la quieren ver, a pesar de que ya les dijimos que es un bodrio. O sea, la verdad es que la película va de un fantasma que era abusada por su esposo, ¿no? Y entonces desde el más allá hay una conexión que se establece con los nuevos habitantes de la casa, en donde una mujer también es abusada por un macho imbécil, ¿no? Un tipo plateado. Un tipo de lo peor, que desde el minuto 5 ya se ve cuál es el problema, y molestándola siempre con el asunto de su bulimia, o molestándola, o de que de repente llega y ándale ya al cuarto porque ya me voy a dormir o lo que sea. O sea, siempre están todos esos elementos. A los 15 minutos el tipo ya se anda ligando a 15 estudiantes ahí en la universidad. O sea, todo el asunto este del engaño se advierte desde el principio. Y planteando así la situación, pues ya lo de los fantasmas, como tú bien lo dices, sale totalmente sobrando, ¿sabes? O sea, ya no es interesante. Al final es una cosa tremendamente mafufa. Porque el personaje va a dar a las mismas llamas del infierno, güey. Explícame el final, Víctor. Explícame el final. Yo quiero que me expliques el final, güey. Pues después de haber cometido ya 2 homicidios, ¿no? después de que él ya incluso macheteó a la esposa y ya está en una, digamos, escena, en una escena que, Dios mío, cabrón, mafufísima, güey, la escena donde la machetea, güey, esto, cuando le está macheteando, güey, y vemos la toma en primer plano, güey, y vemos las vísceras saltando, güey. Yo me imagino un güey de producción, güey, abajo tirado en el piso, güey, con una bolsa de vísceras de puerquito, güey, haciéndole así para arriba, güey, para que se viera así en la escena cuando le está haciendo así. Sí, es que es ridículo, está, pues. Está ridículo. Claro, güey, que al final, ridículo, pues, está el giro de tuerca en el que la mujer a la que creía muerta, pues, regresa de sus heridas, de su coma o de donde estuviera, que el personaje Rhea Seahorn, que era, pues, la amiga, ¿no? La que le ofrecía una vida distinta, una visión diferente de las cosas al personaje de Amanda Seyfried, que es la esposa. Le manda un papelito y le dice, lo sé todo y, pues, ya te fregaste, ¿no? Sé lo que hiciste el verano pasado. Exacto, ¿no? Entonces este tipo, el matón, el macho este, pues sale a navegar solito, ¿no? En medio de una tormenta. Y de repente, pues se le aparece la portada del libro que era un pintor que él estuvo estudiando, entre comillas, porque se había robado una tesis y no sé qué tanto, ¿no? Entonces, ¿Qué dato cultural? Ajá. A mí me gustaba mucho ese escritor en la prepa, güey. Leí dos de sus libros. Okay. Swedenborg. ¡Ah! Sí, no me acuerdo de él, porque desde un principio cuando vi... ¡No, espérate! ¡Háblanos! ¡Qué la chingada! ¡No! ¡Oh, qué! ¿Es tu momento de brillar? Es claro, Víctor Madia, que en este programa no se puede ser serio en ningún momento. No se puede ser serio contigo, Víctor. Y Madia, tú estás secundando este circo aquí. No, no puede ser. ¿Influyó tu conocimiento del autor? No, no se influyó nada. Nada más se me hizo... No, se me hizo curioso nada más. Curioso. Se me hizo curioso, ¿no? Porque me acordé del... Dije, órale, mire, de todo, la película gira en torno... Y luego... ¿Qué onda con el personaje del maestro este que es esotérico, güey? Ah, sí. Está bien, güey. Espiritista, güey. Espiritista, güey. Tenía todo su clan, ojalá nada más hubiera sido él. O sea, era todo el equipo. Y se llevaba todo el equipo para hacer a las actividades de medium ahí en la casa. Pero sí era como una cadena de maltratos de mujeres que murieron maltratadas, ¿no? Sí. Que se cuidaban entre ellas. Sí. Sí, qué mafufo, güey. Sí. Qué mafufo. Y digo, parece que ese fue el pretexto por principio y por eso se armó esta película. Lo que sí, como tú bien dices, no funciona es que se venda como película de terror, ¿no? Entonces... A mí me hubiera gustado que la idea la hubieran trabajado... Primero, yo hubiera quitado el elemento sobrenatural. Sobra. Chu. No tiene caso. ¿Para qué? Ajá. No tiene caso. Y se hubieran centrado en desarrollar la cuestión de el pasado oscuro de este personaje, sí, masculino. Sí, pero que la pasaran directamente a DVD, al botadero de 5 pesos. No, no ponerla en prime time, en Netflix. O sea, la neta, para mí no tiene los elementos. Entonces, ¿tú qué opinas de toda la gente, los millones de personas, los millones de mexicanos... ¿Por qué? ¿Está en el top 10? ...que pusieron a la película en primer lugar de vistas, Víctor? Sí. ¿Qué opinas de ellas? Madia, escuchémoslo. ¿Qué opinas de ellas? Te acerco el micrófono. Mira, es difícil comentar. Dilo, Víctor. Dilo tuyo. No saben ver cine. Dile, Víctor. Dilo tuyo, Bart. Dilo tuyo. Ay, no, yo no fui. No. Diles, Víctor, que no saben ver cine, diles. Mira, es lo que hay. Así que bueno, ahí queda. ¿Qué les pasa, por Dios? Ay, en fin, aquí queda nuestro pido. A menos que quieran comentar. No, espérate. No. Ya estás como Maddie, ya te quieres ir. Ya. No puede ser, no hay seriedad en este programa. No puede ser serio. De acuerdo. Yo creo que los quería ilustrar con mis conocimientos de Swedenborg. No, ahora se lo pierden. No, mira, la película la verdad es que no tiene pies ni cabeza y no es entretenida, es lo peor, ¿sabes? Es difícil de ver. Es incómoda, por lo mal escrita que está. Es difícil, la verdad. Y a lo mejor, como tú bien me preguntas, ¿por qué es tan accesible? ¿Por qué está en el top número 1? ¡Es el estreno de la semana! En la próxima semana va a estar otra película en el número 1, ¿sabes? O sea, tampoco hay que dejarnos llevar por el algoritmo, ¿no? O sea, sí, no, la gente entra a Netflix y ve lo nuevo y pues ve lo nuevo. La próxima semana Selena va a estar en el número 1. Ah, lo vaticinas. Lo vaticino. Sí. Perfecto, Víctor. Y pues para finalizar, ¿qué viene? Madia, te quería preguntar, retornando al tema de Falcon and the, Winter Soldier, el halcón que volaba muy alto y el hombre de la mano de hojalata. ¿Qué sigue con Disney, Madia? Tú que eres fanática, acérrima a estos personajes. Sigue la nueva serie de Loki. Que fíjate que a esa sí le tengo bastante fe. Así también, decías con mucha... Winter. No inventes, ya sabías que te lo iba a decir, güey. No es cierto, güey. No. No, con Winter Soldier nunca te dije que tenía fe. No, sí, lo que espero pues es que haya más acción cuerpo a cuerpo. No. Esperaba eso más, no me hypeaba. La que más me ha gustado es Civil War. Sí, tú lo dijiste. Demuéstramelo. Quiero ver dónde lo dije. Recuperen el podcast número 1. Está bien. ¿Pero qué esperas, Madia, de Loki? Sí, hay muy buena expectativa. Digo, en general, hay muy buena expectativa de lo que pudiera suceder con Loki. No sé si tiene... Algo que también, digo, hacer una pequeña recapitulación, algo breve, es que algo que también se criticó mucho en su momento con The Winter Soldier es que realmente solamente tenía muy pocos personajes que fueran como justamente así como muy llamativos, ¿no? En este caso nos va a tocar ver al súper buen Tom Hiddleston, entonces creo que eso sí va a venir a abonar bastante a la historia, espero. A mí me gusta mucho ese actor, ¿eh? Sí, a mí también, la verdad. ¿Te gusta como actor o...? Todo junto. ¿Todo junto? Por ahí tiene una serie, ahí haciendo recomendaciones. ¡Otra vez! Hugh Laurie. ¿Qué te pasa, güey? Está bien. Porque tú no las viste. Te encantó. Me encantó. Haz tu comercial, ¿Ya viste The Night Manager? No, no lo he visto. Checa The Night Manager, te va a gustar mucho. No le hagas caso a este Chequen The Night Manager. Pero fíjate, de Loki, contrario a lo que sucede con Winter Soldier, aquí sí espero, aquí de verdad, Disney, por favor, Marvel, aquí sí espero sorpresas. Sí, nos están oyendo. Aquí sí espero personajes añadidos, aquí sí espero que de pronto te sorprendan con X o Y personaje. Aquí sí espero momentos Marvel, güey. ¿Por qué? Porque esta serie sí está súper ligada al final de Endgame. Porque recordemos que la serie comienza en el momento puntual de Endgame. Cuando el Loki que está en esa línea temporal de la primera de Avengers, se roba el cuadrito el tercer acto. Sí. Y desaparece y va a otra dimensión y es donde empieza Loki. Entonces yo esperaría que aquí sí exista verdadera carnita del universo Marvel y no como pasó en el halcón que volaba alto, ¿no? Bueno, adicional a eso, la verdad es que también el hecho de que un villano sea justamente el protagonista de la serie puede darle como unos toques acá más salseros para que sí dé un poquito más para el tema de la historia. Sí, habrá que ver, porque pues el personaje siempre fue como doble cara. O sea, sí. Ese fue siempre ha sido su elemento, el ser doble cara al personaje de Loki. ¿Cuándo se estrena eso? Pues ya como en 1 o 2 meses, ¿no? No, ahora en junio. En junio, finales de junio. ¿Dos meses? Y ya lo estás hypeando desde junio, ahorita. ¡Víctor! Imagínate, ¿no? Hablando ya de Loki. Yo creí que se estrenaba el viernes. No, Víctor, todavía no. Ah, qué bueno. Eso es ridículo, Víctor. Te vamos a hacer verla. Pues bueno, hay que verla. Te voy a poner como el... ¿Cómo se llama esta madre de la naranja mecánica? El experimento. El tratamiento Ludovico, cabrón. Esto voy a poner. Perfecto. Sentado, cabrón. Así, cabrón. Muy bien. Pues bueno, mientras tanto, pues aquí queda nuestro episodio número 77. Aquí seguimos hablando de cine. Hasta la próxima. Hasta la próxima, amigos. Adiós.